se moría. Pero veo que respiras. Otra mentira más. Otra mentira más que me dices. Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice. En verdad nunca quise. Tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice. No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas tú te sientes la octava. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Radio Planeta. Rico de entonces. Si estás herida, pues llama al 911. Mami, tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo más rico de entonces. Yeah. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Pero veo que respiras. Otra mentira más. Más tú estás celosa obligado. Y todavía no sabes todos los culos que le he dado. Tu maldad la he heredado. Radio Planeta. Llámame nunca que hoy estoy ocupado. Tú no eras mala, tú eras maldición. Tú no eras mala, tú eras maldición. ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 911, mami. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Radio Planeta. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Sigo siendo el peluche. El que en tu cama luce. La nueva de Sesh de Panamá se llama 911, 12.7 minutos, es Planeta 96.9 al aire, versus hasta las 2 de la tarde. Hoy, dizque, Barbados versus Lampiños. Resulta que esta mañana, en la mañaneta, Charles, ¿quién fue el que dio la encuesta? De una encuesta hecha a más de 4.000 mujeres, contaba Charles, en el Reino Unido, en el cual le preguntaron a las mujeres, pues, bueno, ¿ustedes qué? ¿Como Barbados o Lampiños? Y entonces ganaron los Barbados, ¿cómo les parece? Ganaron los Barbados, también le fue bien a los tatuados, también le fue bien a los que tienen piercing, le fue mal a los de mano grande y le fue mal a los de cejones. Como el balance de la encuesta, ojo que no es un estudio, es una encuesta simplemente que hicieron con más de 4.000 mujeres. Entonces pues ahí quedó la idea de hoy en versus qué, mujeres, las que oyen Planeta, Barbados o lisitos o lampiños o sin pelos en la cara. Como los prefieren, ya les monto la encuesta en la red social Twitter, en la red social Instagram para que ustedes puedan votar. Y a las 2 de la tarde les doy cómo quedó el marcador de ese versus del día de hoy. Lo de nosotros es la variedad. Es la variedad. 96.9 Radio Planeta. Bueno, dije mujeres, pero podrían ser hombres también. Podrían votar desde si tienen algún gusto por los hombres barbados o lisos, o si ustedes prefieren estar con pelos en la cara o sin ellos en sus rostros. 12-8, este es Planeta, este es tu mundo. No estaba, que borrada mi voz lloraba. Un fuerte ciclón corriendo el telón dejó entrar la luz y yo al primer sol, descubriendo así tu imagen. Radio Planeta. Mi lenguaje. Y es que llegaste tú con tu sonrisa, vistiéndome de amor, matando brisas. Y es que llegaste tú, ángel errante. Y es que llegaste tú, mi pequeña amante.

Radio Planeta. Radio Planeta. Haciendo melate, les dije que la tendencia era retro. Bueno, ¿qué creyeron? Y también esto funciona para hoy, 12:35. Les tengo una buena noticia: es que ha aparecido Samuel David Román Biojo, el niño que estaba desaparecido desde ayer cuando salió de su entrenamiento en la zona de las Cañas Gordas, a la altura de Confandi Pance, donde entrena. Estaba con el uniforme del Cali. Bueno, esos detalles los contamos esta mañana. La familia obviamente estaba pues en un desespero, mucha preocupación porque no aparecía Samuel, pero bueno, la buena noticia es que ha aparecido, se ha comunicado con su abuelita. Faltan obviamente más detalles qué fue lo que pasó, pero aquí lo importante es que está bien, que apareció, que está vivo, que se comunicó con la abuelita y ya, si hay más detalles más adelante se los contaré o mañana en la mañaneta. Lo importante es que apareció Samuel y ha regresado la tranquilidad a su familia. Yo sigo tocándoles música en este Versus. En este Versus de hoy, mujeres, ¿con barba o sin barba? Variedad es placer. Radio Planeta. Allá les hice el cambio de luz. Es Radio Planeta. No marra fuego cuando pa' la disco se conduce. Se transforma en pura candela. Todo el mundo la vela. Se pone rica como de película y novela. Ella se baña, se viste, se seca el pelo. Se maquilla, se varía. Se cingala, me quiere tu el vuelo. Se maquilla, se varía. Se baña, se viste, se seca el pelo. Se maquilla, se varía. Se cingala, me quiere tu el vuelo. Se maquilla, se varía. Un perreo clásico pa' que me guaye y saque chipa. Que me haga cosa nunca antes vista. Radio Planeta. Suba la revolución. Que ya estoy loco de que tome el mando a mis controles. Que entonces me acalore, lore. Y me abacore, lore. Que yo te pillo en la esquina y te pongo preso por todas las posiciones. Aprovechen, que aquí estamos ready pa' un dos pa' dos. El hoyo es más bueno en la del Henry White o Emo. Te invito a la maldad hecha pa' acá. Dale, mami, baby. No seas tímido. Dale, ven, solo date una proba. Usted se va conmigo pa' la tímida. Que yo te invito a la maldad hecha pa' acá. Dale, mami, baby. No seas tímido. Dale, ven, solo date una proba. Usted se va conmigo pa' la tímida. Radio Planeta. Se baña, se viste, se seca el pelo. Se maquilla, se varía. Se cingala, me quiere tumbe el vuelo. Se maquilla, se varía. Se baña, se viste, se seca el pelo. Se maquilla, se varía. Se cingala, me quiere tumbe el vuelo. Se maquilla, se varía. Usia, maquia, tú no contabas con mi astucia. O sea que se usia, ansia. El leo se abre, te sirve con mi blandía, novedad. La chama M.O. de la. Tiene un piquete de eso de protagonista, no me la. Radio Planeta. Que te pones sonámbula. Yo, Luis Miguel, tú, Aracelia Rambla. Le cita el cambio de luce, el ritmo la seduce. No amarra fuego cuando pa' la disco se conduce. Se vuelve en pura candela. Se pone rica como de película y novela. Ella se baña, se viste, se seca el pelo. Se maquilla, se varía. Se cingala, me quiere tumbe el vuelo. Se maquilla, se varía. Se baña, se viste, se seca el pelo. Se maquilla, se varía. Se cingala, me quiere tumbe el vuelo. Se maquilla, se varía. Oye, luce bien. Dile Yomo. Huele riquísimo. Yomo, pa. Y-O-M-O. Eloy. El nuevo nana del género. ¿Tú sabes cómo lo hacemos? Guarde. The Beatmaker. Y nosotros tenemos a Dios para que nos guarde. Tú sabes. Yomo, pa. La pay. Yeme. Fly Rex. Baby Rex. Tranquilo, que esto es el mixtape. Guarde. No embale. Si yo tengo a Dios para que me guarde. Radio, Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Right on, dizzy pop. Where you they go, go, you they go up. Catch my vibe, let me go off. Slam the trash, man it's so tough. Alright yo, put the belly on the body, make a clutch. Belly, belly, right, make a. Make it, make a clutch. Right, make a clutch. Make it, make a clutch. Don't rush. Clutch, make it, make a clutch. Right, make a clutch. Make it, make it, make it, make it. The juice, the sauce, and all them things. I blamed her twice a night before my Radio brain. Radio Planeta. Dance and drive. And look like Belsa Nana. Don't rush. Don't rush. Slow. Don't rush. Slow. Hey. Did I like this? Don't rush. Radio Planeta. Prince Siri, I'm so drunk. Cause I can't drink and drive, was my chauffeur. And the work for, with the coca. I really hold this time I work, I don't flossy. I was in the works, now my penthouse at the top. She said they're best friends, I bet they both fuck. Hey, Dave, what the hell?

realidad esta ilusión de amarte. Radio Planeta. Radio Planeta. Dicen que la vida te da sorpresas. Y esa sorpresa me la diste tú. Fuera de mi vista. Ahí Merengue Retro del Proyecto 1 hace parte de este jueves TVT aquí en Planeta 96.9. Estamos en Versus hasta las 2 de la tarde. Hoy, y a raíz de la encuesta leí esta mañana, en el Reino Unido más de 4.500 mujeres dijeron que el mejor sexo lo lograron con los hombres barbudos, que eso influye en el rendimiento. Sí, eso dijeron las británicas, las del Reino Unido. ¿Eso es cierto? ¿Aplica acá también? ¿O eso para ustedes es indiferente? Eso no importa si tiene o no tiene barba. Y en caso de que tuvieran que elegir, ¿qué prefieren? ¿Cómo prefieren la cara de un hombre? ¿Con barba o sin barba? O sea, ¿lampiño o barbudo? Pueden votar ya en la cuenta de Twitter, está montada también en Instagram. Sí, yo sé que es trivial, pues no me vayan aquí a crucificar, que el país, que las vacunas. Pero venga, pues divertámonos un ratito, ¿no? Como que relajémonos un poquito, 12:54 minutos. En Twitter o en Instagram pueden ir a la votación. Ya a las 2 de la tarde les digo el resultado total. Por ahora en Twitter van ganando los lampiños. Acaba de empatarse el partido 50-50 en estos momentos. Mientras tanto, yo les toco a Cristian Nodal. Radio Planeta. Radio Planeta. Probablemente te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy para ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el Radio Planeta. Radio Planeta. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente disimulo no observarte, aunque me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos Radio Planeta pensaras en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable. No se borran los momentos, hice mía tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. Radio Planeta. Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo. Probablemente solo sea Radio Planeta tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable. No se borran los momentos, te hice mía tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente esto solo está en mi mente